sencillo, práctico, pragmático y muy breve. Pongamos el nombre propio a lo que funciona y no funciona. Ustedes que conocen todo el tema de la dinámica patrimonial y de participación, ¿qué procesos nos pueden decir que han fracasado y qué procesos han sido exitosos? Bueno, yo quizás te respondo con una experiencia, que más práctico, por así decirlo. Yo tuve la oportunidad de participar en un proceso, llegar a la mitad de un proceso que empezó en uno de los barrios más peligrosos y más marginales de Barcelona. El barrio considerado con el índice de delincuencia más alto. De hecho, había una de las redes de mafias heredadas de las mafias italianas centralizadas en ese barrio. Un barrio que nació con la migración de la época industrial en la ciudad, en la periferia, pero en la periferia, por no decir bien alejados de cualquier sistema urbano integrado a la ciudad. Bien, para no adentrarnos en la historia del barrio, el proceso nació precisamente por esa mala imagen o esa mala imagen que tenía la ciudad y que los vecinos percibían que tenía el resto de la ciudad con ellos. Y en el aula de un colegio, unos niños de 15 años se plantearon desarrollar un ejercicio de cómo yo cambio la imagen de mi barrio. ¿Y cómo vuelvo a ser Barcelona o cómo me integro a Barcelona? Y empezaban a preguntarse todo eso y a motivar a la gente. No había ni institucionalidad, ni tampoco había mano académica en el proceso. Solo unos jóvenes preocupados porque nunca se sentían pertenecientes a la ciudad. Y empezaron a lanzar proyectos. Lo curioso es que se lanzaran a diseñar proyectos sin tener idea de diseñar o sin aparentemente tener idea de cómo deberían ser los espacios para mejorar o cuáles serían los proyectos para mejorar la ciudad. El proyecto empezó en 2014, en 2004 y terminó a tener el primer proyecto construido, materializado en el 2011. Lo inauguraron ellos y fue un bulevar, el primer proyecto simbólico, un bulevar que diseñaron los jóvenes y se construyó tal cual. En el medio, ¿qué pasó? En medio que hubo problemas entre los actores. ¿Quién construye? ¿Cómo se construye? ¿Quién hace ese bulevar? ¿Quién lo diseña? No, porque el ayuntamiento dispone de esos espacios y esos son de la ciudad y no eran de los vecinos. Entonces, eso no lo podían ellos apropiarse. Entran los actores técnicos. No, tiene que ser así porque es que yo quiero mi impronta en la famosa Barcelona de las revistas y ahí tengo que tener el proyecto. Ese proyecto de los niños de 15 años es insípido, mediocre, esa visión técnica que a veces nos lleva al estrellato, pero no al estrellato, sino al estrellato. Y la visión de ciertas organizaciones que no entendían cómo un proceso participativo o un proceso de producción de la ciudad no era encabezado por un ejercicio técnico. Lo interesante es que el barrio ha dejado de ser, con ese proceso que empezó con tres niños, ha dejado de ser el barrio más marginal de la ciudad, pertenece a la ciudad y es un ejemplo de desarrollo participativo. No es el único proyecto, ahora ya el barrio está transformado, se han construido muchísimos de todos los proyectos de los 11 proyectos que los niños diseñaron en su momento. Entre ellos una rambla, un mural de la memoria, un skatepark, el skatepark más grande de Europa, lo diseñaron unos niños en un barrio marginal de la ciudad. Y eso es resultado de un ejercicio de desprendimiento. De desprendimiento del ejercicio técnico, los académicos acompañaron el proceso, pero se convirtieron, tú decías, intérprete. A mí me gusta más la palabra facilitadores del proceso. ¿Ah? Articuladores, perdón, facilitadores del proceso. El ayuntamiento descubrió que si dejaba de tener el protagonismo y más bien se colocaba en la misma de mesa a dibujar y literalmente a dibujar, el alcalde estaba sentado con los niños de 15 años y los técnicos de la universidad dibujando los proyectos, era más exitoso. Y entonces ahí es donde lograron que hubiese un proceso más enriquecedor, cuando se dibujaron los roles. Yo podría hablar de tres proyectos que, pues en los que me ha tocado ser articulador o facilitador de esos procesos de participación, y yo considero que los tres, pues que esos tres son exitosos por lo mismo, porque se logró que la comunidad generara, se apropiara del proyecto y lo siguiera trabajando independiente de cuál fuera su origen, porque los tres proyectos son proyectos que salieron de recursos públicos y que sin embargo hoy son administrados por la comunidad. Estos son el Plan Especial de Manejo y Protección del municipio de Sonsón, que se hizo, y la metodología la misma, las mesas diferenciadoras, las mesas temáticas y territoriales, y hoy, eso fue en el año 2011, y hoy todavía está la mesa que era la mesa de cultura de Sonsón y que ahora es la mesa que define las actuaciones y que es el comité técnico que define qué es lo que se puede hacer o no con el patrimonio del municipio, ¿cierto? Ellos pues de vez en cuando lo llaman a uno, pero ellos se manejan solos porque se apropiaron totalmente del proyecto. El otro proyecto es el de la del Centro Tradicional de Medellín, pues en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, que contra viento y mareo logramos hacer un proceso de participación con la misma metodología de mesas de trabajo, y que gracias a ese proceso ya tenemos otra administración. Hoy hay un grupo que se llama la Alianza por el Centro, que es un grupo de privados y académicos que trabajan en el desarrollo de ese proyecto que hizo la administración en algún momento y que hoy está absolutamente desligado, pues no está absolutamente desligado porque los invitan, pero ahora son ellos los que invitan a la alcaldía a participar cuando quieren hablar de temas, y de ahí entonces nació Camina para el Centro, Días de Playa, pues como todas esas activaciones que se han visto en el centro y que hoy hacen parte de un movimiento fuerte en el centro de la ciudad, independiente de cuál es el político de turno. Y me faltó otro, pero bueno, en este momento, me olvidó, en este momento estamos trabajando desde la Fundación con el Barrio Prado, con un proyecto que empezó muy bonito, porque a raíz de ese proyecto del Plan del Centro, nosotros logramos involucrar a Prado en el centro de la ciudad geográfica, pues no geográficamente, políticamente, porque geográficamente siempre ha estado, pero siempre se dejaba por fuera como los planes de ordenamiento, siempre el centro y Prado por allá, votado. Entonces, como lo que se logró hacer desde la mesa técnica fue involucrar a Prado, lo que posibilitó que en el plan de desarrollo se destinaran recursos para el proyecto de recuperación del barrio. Sin embargo, nosotros, como no conocíamos a nadie de la nueva administración, ¿cierto? Empezamos a trabajar con la comunidad del barrio. Nosotros dijimos, este proyecto lo sacamos con o sin la administración, y empezamos a trabajar con la comunidad. ¿A trabajar qué? Desde marchas, talleres de imaginarios, hasta sancochos, prendimos velitas en diciembre. Básicamente lo que queríamos era articular una comunidad que es muy crítica y que era la que finalmente nos dimos cuenta que era la que había parado todos los procesos que las administraciones habían querido hacer, porque un asunto de celos, de liderazgo en el barrio, ¿cierto? Entonces cuando este, que era la competencia de este, proponía un proyecto, entonces este decía que no. Hoy estamos haciendo un proceso de participación muy bonito, al que en la primera reunión fueron 10 personas, a la segunda fueron 20, y hoy ya nos tocó cambiar de lugar de reunión porque tenemos 60 personas en cada taller y tenemos talleres cada 8 días, ¿cierto? Entonces eso pues ha sido muy bonito. Y tenemos también el tema de comunicación que hablaba el profe ahora, que no lo desligamos porque nos parece muy importante visibilizar todo el tiempo esos procesos, que no se queden como en la comunidad, sino que ellos sientan que tienen un apoyo también del resto de la ciudad, ¿cierto? Y para eso entonces hacemos movimiento de redes, utilizamos mucho la tecnología, porque este tema de patrimonio, yo no sé, a la gente le huele como a naftalina, a viejo, como que lo quiere desempolvar, y uno quisiera como que no, pues como que vieran las posibilidades de que tiene hacia futuro. Entonces tratamos de ser muy tecnológicos, muy alegres, muy coloridos, para mostrarle a la ciudad que es que el patrimonio es otro asunto, y para eso la comunicación es fundamental. Miren, yo voy a hablar de un tema que en este momento en esta ciudad es fuerte, y es el Museo de la Memoria. La Corporación Región participó en la construcción del Museo de la Memoria y en la concepción del Museo de la Memoria con otras entidades de la ciudad. Se logró que se creara el museo con las víctimas, por la fuerza de las víctimas. Se crea el museo y se hace todo el proceso, pues, de museológico y museográfico exitoso, ¿cierto? Y hay una administración que lo apoya y construye incluso, pues, la sede física del museo y todo aquello. Se constituye el museo, se constituye la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria de Medellín, la Corporación de Amigos del Museo de la Memoria. Y hace 2 meses, esta administración le dijo a Amigos del Museo de la Memoria: ustedes no nos interesan, nosotros somos los dueños del museo. Porque cuando el Estado toma una iniciativa comunitaria y la convierte en una política pública o en un programa estatal, se apropia de él, coopta lo que es un producto social y comunitario y político. O sea, lo que hay detrás del Museo de la Memoria, yo quiero hacer esa denuncia aquí hoy, porque me parece que es terrible que una Secretaría de Cultura Ciudadana, que la directora del Museo de la Memoria, que es puesta hoy por la Alcaldía de Medellín y no en coordinación con las entidades que estaban al frente de eso, venga y autoritariamente diga: ustedes no nos interesan, porque nosotros somos el Estado y ponemos la plata, ¿cierto? Lo que tú decías ahora. Creo que un problema grandísimo es ese. ¿Qué no contribuye? ¿Qué no contribuye a que sea exitoso un proceso que ha sido participativo como en la construcción del Museo de la Memoria, a partir del dolor y del testimonio de las víctimas y de la necesidad de las víctimas de pasar esa página de ser víctimas y construirse como ciudadanos y ciudadanas con derecho a exigir una reparación y un lugar donde se ponga esa memoria y se diga: esto no puede volver a ocurrir en esta ciudad y en este país? Ese nivel de apropiación que tienen las víctimas de eso, y venga el Estado, coopte su propia iniciativa y enseguida les niegue la participación absoluta. Eso me parece terrible. Y ustedes, que trabajan más específicamente en lo de patrimonialización, me parece que debería tener una voz con respecto a eso. Otro ejemplo pequeñito: ¿qué va a pasar con el Bar Alaska en Manrique, que lo van a cerrar o lo van a quitar para poner una panadería? El bar más tradicional que hay en Manrique para escuchar el mejor tango, donde están los buenos tangos de Medellín. ¿Y qué va a pasar? Van a poner una panadería, como las que ponen en todos los barrios de las esquinas, con sillas metálicas. ¿Qué vamos a hacer frente a un patrimonio que es de la ciudad? Porque ese puede ser que sea un señor que toda la vida lo ha manejado, lo que sea, pero el tango es patrimonio nuestro, y los lugares donde hacemos tango son patrimonio de la ciudad y son vivos gracias a que los ciudadanos hacemos tango y nos gusta el tango y bailamos tango y escuchamos tango. ¿Qué vamos a hacer? Eso me parece que ahí están los problemas de cómo se participa cuando un bien como ese es aparentemente de un dueño, pero es que ya no es ese señor el dueño, somos todos los ciudadanos de Medellín, toda la gente de Manrique, que yo no sé qué van a hacer frente a eso, porque pues hace 2 días me enteré que van a hacer una panadería y que el señor va a tener que entregar el local, porque el dueño del local se lo está pidiendo. Pues terrible, terrible que eso no sea un patrimonio de la ciudad hoy. Bueno, los éxitos como en el trabajo sobre patrimonialización y participación, pues los particulares son casi que espirituales y está como en los estudiantes que siguen como con el tema del patrimonio. Pero los públicos, de pronto haber creado las atmósferas adecuadas para que el proceso de Prado sea posible, creo que pues alguna partecita de ese proceso pues me corresponde, o la conciencia sobre los territorios trabajando con unas herramientas como las maquetas, pues la maqueta del barrio que está acá en la biblioteca la hicieron los estudiantes de una de las materias que yo dicto en la universidad, que es énfasis en teoría e historia, donde el asunto de lo patrimonial pues es la base de la materia. Entonces esas maquetas lo que hacen es decirle al territorio, vea, es que su territorio vale, y vale tanto que nosotros se lo reproducimos para que usted se identifique y se encuentre en él. Y así pasó con Caldas, por ejemplo, o así pasó con la vereda Mazo, donde esa la maqueta, más que vender cualquier cosa, o no vende absolutamente nada, es como permitir como una apropiación del territorio que muchas veces desconocían. En Barrio Triste fueron los mismos mecánicos los que hicieron la maqueta de Barrio Triste con pedazos de madera, y las discusiones eran hermosas. No, que ese edificio es más alto, no, que este es más bajito. Y a través de la construcción de esa herramienta de participación, pues se lograba capturar una cantidad de historias que tenían que ver con lo que la gente valora en el lugar. Que las lavanderas que llegaban de Warner y se instalaban en Boston, ¿te acordás, Samuel? Y que lavaban la ropa, recogían la ropa y la iban a lavar a Warner, y a los 8 días la devolvían blanquita y perfumada. Crean una cantidad de cosas que tenían que ver con esos patrimonios que la gente como que no tiene en cuenta que los tiene, hasta que uno no le dice, es que eso vale la pena, es que eso hay que recogerlo, hay que mostrarlo, hay que valorarlo y hay que defenderlo de alguna manera de los embates del progreso, que aquí se ha entendido como como la construcción de obra nueva. Es eso. Vale.